2, 3, 4, 5, 6. Con otro saltito a este perro subiré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con otro mordisco a mi cliente dejaré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con la barriguita llena, chau, goodbye, auf Wiedersehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con otro saltito a este perro subiré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con otro mordisco a mi cliente dejaré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con la barriguita llena, chau, goodbye, auf Wiedersehen.